Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Mary Podcast especial a los 5 Guardians. Hace ya un chorro de años, allí por finales del 2001, veía a la luz una saga, una franquicia, que por derecho propio se ha acabado haciendo hueco, con, yo creo que con bastante empaque dentro de la industria, que acompañó también la salida de una consola que ha hecho un tanto de lo mismo en todos estos años, una marca que se ha hecho un hueco dentro de los hardwares míticos, ¿no?, con los que hemos disfrutado todos estos años. Y después de muchas entregas, después de cambios de dirección, de rumbo, compañías que se fueron y otras que llegaron, nos encontramos en este momento con un nuevo episodio que se vislumbra ya en el horizonte, al que podemos estar disfrutando y que nos ha traído aquí para hablar de este nuevo Halo, que estrena trilogía, por cierto, y que bueno, pues nos va a acompañar durante unos cuantos años en las nuevas aventuras del jefe maestro. Este mini podcast presencial cuenta con, yo creo, el equipo casi al completo. Nacho, no nos falta mucha gente hoy. Nos falta Fran, va a ser raro. Pero sobre todo cuenta con la presencia de vosotros que habéis querido sumaros al evento y que evidentemente sois muy protagonistas esta tarde. En fin, dejad que, como hago siempre, el primer aplauso de la tarde sea para los que os habéis animado a acudir a este fanfest de Microsoft, de Xbox. Así que nada, chicos, un aplauso desde la mesa para ellos. Claro que sí. Dicho lo cual, hay que dar las gracias también a Microsoft, que nos han querido hacer un hueco en su fiesta para que estemos aquí esta tarde. Y no me enrollo más, Nacho, muy buenas, ¿qué tal, cómo vas? Muy buenas, ante todo, gracias por venir a todos y gracias a la fidelidad también que nos mostráis semana a semana desde vuestras casas, haciendo deporte, lavando la vajilla, como en mi caso muchas veces. Y bueno, sobre todo a Microsoft, que nos ha ofrecido formar parte de este FanFest, este festival donde está mostrando pues sus títulos exclusivos para esta temporada, para la que viene, y donde se están viendo cositas muy interesantes como Quantum Break o el que es mi favorito indie top 1 ahora mismo, Cuphead. Si no lo habéis probado, echadle un ojo porque está brutal, fantástico. ¿Eh? Y bueno, y de exclusivos, pues dices Xbox, dices Halo 5 Guardians. Bueno, vimos la review a principios de semana, hemos tenido la suerte de jugarlo durante muchos días. Salva, no es habitual que tengamos tanto tiempo para jugar los juegos, pero por fin, bueno, se va esto, va mejorando y ya hemos estado con el modo campaña, con el modo Warzone y con la arena, ¿no? Ahora hablaremos tranquilamente del juego. Hicimos un pequeño prólogo en el último programa, pero bueno, hoy por fin vamos a poder despacharnos a gusto porque hay mucho que decir. Sí, señor. Pues nada, siguiendo con la ronda de presentaciones, aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, veis a Motenai, que ya está listo para saludaros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal todos? Es un placer estar una vez más aquí con todos vosotros. Gracias. Hoy no está muy lleno. ¿Esto qué? ¿Qué pasa? No tenemos poder de convocatoria, Juan. Es Fran, que no ha venido. Es el que falta y es el que suele arrastrar a las masas. La americana de Fran, que no ha venido. En su clase, sí, señor. Bueno, un placer estar aquí. Hoy buen programa, ¿eh? Buen programa, chicos. Bueno, seguimos presentando. Vamos por aquel lado. Venga, Salva, te voy a presentar a ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Para mí Halo es especial, sobre todo porque yo empecé en el podcast con Halo Reach, defendiendo el análisis a capa y espada ante Chupilla como Motenai o como Albert. No la Chupipandi. De hecho, Albert dijo, me voy a comprar el juego solo por lo que has dicho. A la semana lo vendió, pero porque Albert es de PC, no es culpa del juego eso. O sea que... Esto es muy habitual en Albert, ¿no? Esto de que me encanta y al día siguiente, la semana siguiente, pues cuando entras en el programa, critica el juego que has analizado. Depende del youtuber que haya visto esa semana. Bueno, seguimos. Para no ir mareando mucho al personal, yo no sé si por alusiones, Albert, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Muy buenas. Hola, buenas a todos. No, sí, yo estoy muy contento también de estar aquí. Yo ya sabéis que llevo pidiendo un programa para hablar de mi saga favorita y por fin se produce ese especial. A mi amor por la saga de siempre, ¿no? O sea, sabéis yo que como pecero que soy, como amante de los shooters en PC, pues toda admiración hacia la saga Halo, así que contentísimo. Además, a diferencia de no quiero mirar a nadie, todo lo que he podido probar me ha encantado, así que dispuesto a hacer justicia a esto, a este juego que tenemos delante. Bueno, no veis la cadena, pero los trolls normalmente están encadenados y al verlo está. Pregúntale cuál fue el último Halo que salió en PC. Pues venga. Enrique, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Fue el 2, creo. Pero bueno, muy buenas y bueno, muchas gracias a Microsoft, al equipo de Halo por invitarnos a hacer este podcast y sobre todo a vosotros por venir. Como sabéis, en redes sociales con el hashtag MeriPodcast vamos a tener algunos premios que vamos a decir más adelante. Así que ir poniendo tweets, troleos, fotos, lo que queráis habitualmente. Esta vez no tenemos pantalla en la que salga vuestros tweets, así que nos vamos a descojonar de lo que decís por ahí atrás. Pero nada, vamos a ello, vamos a hablar de Halo y vamos a hablar de todo lo que toque. Venga, pues le cedo el micrófono a Alfonso, que está aquí a mi vera. Bueno, te lo están pasando ellos, pues nada, ya tienes micro. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo vas? Bien, bien. Primer Meri Podcast presencial, siempre he estado ahí al otro lado de la barrera y la verdad es que bien. Justo ayer me lo acabé, a las 5, así que con muchas ganas de hablar de él. También dar las gracias a Microsoft porque siempre está bien conocer a la gente y verla. Así que nada, vamos a disfrutar un poquillo hablando del juego. Bueno, pues cerramos la terna de presentaciones con el señor Joaquín Relaño. Miradlo ahí en la esquina. Qué tío, qué porte, ¿cómo vas? Hombre, yo que tengo un porte bastante... Sí, pero vamos. De todas maneras, yo he venido a este podcast sobre todo por Albert, que sé que le hacía mucha ilusión. Te ha puesto cerca para controlarlo. Para ver la cara de felicidad, de satisfacción que tiene. Y vamos, también para conocer las últimas noticias, ¿no? Del mundillo, sobre todo de la saga Halo. Acabo de enterarme en primicia mundial, de hecho creo que la acaba de dar tú ahora, Juan, de que con este juego se abre una trilogía. Eso creo que no lo sabe ni la gente de Microsoft todavía. Así que yo creo que eso tiene mucho mérito. Sí, no arranca trilogía, es el segundo de la trilogía este. Es segundo de la trilogía. No pasa nada. La Master Chief también. ¿Terminaremos una trilogía en cualquier caso? ¿La palabra trilogía encaja? Encaja. Bueno, pues reordenad las palabras, no pasa nada. Si al final esto es barajar y os salen las cuentas. En fin, con Gazapo incluido, bienvenidos a los que estáis entrando. Vamos a empezar y a hablar de Halo 5. Bienvenidos, chicos, si os parece. Así que si los compañeros de producción nos sueltan la banda sonora, vamos a empezar ya a debatir, ¿vale? Bueno, hemos comentado un poco la estructura por donde queremos que vaya el podcast. Y Nacho, siguiendo un poquito lo que decíamos antes de empezar, podemos contextualizar cómo llegamos a este título, también con 343 Industries detrás y lo que ha supuesto los últimos tiempos para la saga y cómo nos encontramos frente a este nuevo Halo. Pues ya puestos a contextualizar y a mirar un poco hacia atrás, es un poco de recibo, lo comentaba Motenay antes, mirar incluso tan para atrás como hasta el inicio, ¿no? Hasta el año 2000, 2001, cuando se gesta esta gran franquicia en las manos de una Bungie que estaba desarrollando un shooter para Mac. Esto lo conocerá muy poca gente, nosotros no mucho, pero sí, estaba concebido como esto. Y bueno, a partir de aquí, pues era digno hacer un homenaje que le voy a pasar a Motenay, tenía muchas ganas de hacer, y con eso arrancamos y contextualizamos después a 343 como relevo, como Dream Team de Galácticos, de relevo de Bungie. Es difícil hoy en día imaginar los shooters en consola sin pasar por Halo. Muchos de vosotros, a lo mejor alguno, habréis jugado a los anteriores, a Halo 3, a Halo Reach, Halo 2, Halo 1, ¿alguien? Halo 1, bueno, la mayoría no, ¿verdad? Antes de Halo no había un shooter en consolas que pudiese considerarse un shooter verdaderamente bueno. Había buenos shooters, es verdad, Time Splitters, por ejemplo, pero realmente no... GoldenEye también, pero realmente el que trajo el shooter al mundo de las consolas fue Halo. Trajo una buena historia, una buena campaña principal, trajo un modo de juego, a pesar del salto, ¿verdad?, que era muy divertido. Y yo creo que hoy en día, francamente, le debemos muchísimo a esta saga. No es por el hecho de que estemos aquí, que es verdad que estamos aquí, y dices, es Microsoft detrás, y dices, no, está hablando de Halo, ¿no? ¡Qué pelota! ¿No? Pero es verdad, ¿no? Halo fue un gran juego, Halo 2 fue un juego, y a partir de entonces ya vinieron muy buenos juegos también, ¿no? Halo 3 fue Halo Reach. Hoy en día, recordad esto, ¿no? Probablemente cambiará mucho Halo, puede cambiar de gente que lo haga, puede cambiar de desarrollador o todo lo que sea, pero lo que viene detrás, nosotros somos los hijos del 2001 del jefe maestro. Hoy en día todo shooter que jugáis, todo shooter que jugáis en una consola viene gracias al jefe maestro. O sea que antes de nada ahora empezaremos a ver a quién le debemos más, si a Microsoft, si a 343, si a quien sea, pero al jefe maestro hoy le debemos casi todo. Se me saltan las lágrimas, ¿eh? Es que estoy impresionado. Albert, ¿quieres añadir algo tú también o no? Estoy muy de acuerdo, yo también. Bueno, después de esto, pues Halo 1, Halo 2, 3, ODST, Reach. Todo salva en manos de Bungie, un estudio que, bueno, no nació para esta saga porque ha tenido otros proyectos por ahí, pero sí es cierto que le ha dado un tratamiento único a tanto al universo que ha habido detrás, ampliado con literatura, grandes libros que cuentan, bueno, de Fall of Reach, estábamos hablando antes, que también sale ahora en animación, y un universo rico, rico, tremendo, bueno, muy realista, también duro, y a nivel jugable, pues un estudio que ha sabido imprimir huella, ¿no? Lamentablemente, pues Bungie quería hacer otros proyectos, Microsoft, como sabéis, llegó a un acuerdo para ceder libertad al estudio para que pudiese volar libre a cambio de todos los derechos de la franquicia Halo. Y en 2007, entre 2007 y 2009, que se produce este divorcio, finalmente en 2009 se forma 343 Industries, llamado así en honor a Guilty Spark, que es uno de los acompañantes más pesados de la historia también. Y se hace con la filosofía de fichar a lo mejor de cada casa, ¿no? Fichar al galáctico, a los galácticos de estudios como Warner, de Activision, mucha gente, e incluso dentro de la misma propia Microsoft. También hubo incorporaciones notables y gente de 343, digo, de Bungie, que permaneció en 343, como Frank O'Connor, ¿no? También tenemos a Bonnie Ross, que es ahora mismo la cara visible, quien dirige todas las decisiones que le toman. Pero bueno, digamos que ha tenido un 343 un comienzo difícil. Estuvo bien con Halo 4. Y bueno, y el tropiezo vino con la Master Chief Collection, ¿no? Con ese recopilatorio que no terminaba de funcionar y que estaba preparando un poco el terreno para este Halo 5 Guardians, donde muchos, prácticamente todos los problemas que hubo en la Master Chief Collection se han corregido. Y bueno, y tenemos al estudio que salva. Le damos kudos por haberse repuesto. Podemos decir que han caído de pie esta vez. Yo creo que sí. Así que es verdad que Halo 4 era un juego muy complicado. Venía después de Reach, que Reach era como Bungie cerraba su ciclo era finalmente. El Zenith completamente. Yo personalmente era mi entrega favorita de toda la saga, Reach. Y Halo 4 apostó por otras cosas. Nos presentó unos nuevos enemigos, los Prometeos. Nos presentó, yo creo, que un potencial técnico que 360 nunca había alcanzado. Gráficamente, yo creo que es el juego más potente de la consola de Microsoft. Y a cambio sí que es verdad que perdimos algo de escala, no teníamos las batallas tan gigantescas que vimos en Halo 3, pero veíamos cositas que ya marcan un poco, pues, la identidad y la personalidad de la nueva compañía. La Master Chief Collection era una cosa muy complicada. Querer hacer un online con más de 100 mapas, con tantos modos de juego, con tantos motores distintos y tal, está claro que no es excusa. Tendría que haber testeado, tendría que haber funcionado bien. Ellos son los primeros que lo dicen, ellos son los primeros que te dicen. Cuando estaban trabajando con Halo 5 nos decían, tenemos mucha más presión por culpa de la Master Chief Collection y somos conscientes de ello. Pero yo creo que el trabajo que han hecho con Halo 5 Guardians es muy bueno, sobre todo porque los problemas del online de la Master Chief Collection han desaparecido. Tú pruebas el online, la arena, el Warzone de Halo 5 y es realmente brutal lo bien que va, lo rápido que busca partidas, lo fino que funciona el online. Y yo creo que esto demuestra que el equipo, pues, se ha ido fogueando, ha ido mejorando, ha ido progresando y ahora mismo, pues, está en un buen momento, pues, para que la franquicia avance. Si llegara a ser la franquicia lo que fue en 360, por ejemplo, o el hit que supuso en 2001 Halo 1, eso ya lo veremos. Pero yo creo que mimbres tiene, sobre todo porque viene de una base que es buena y es gente que sabe lo que se hace. Hay que pensar que la gente que no tenía Xbox en el momento del que había PlayStation y Xbox, lo único que reconocían a Xbox era Halo, ¿no? O sea, tienen Halo y claro, y como a mí no me gustan los shooters, claro, no te fastidia porque no lo tienes, por eso no te gusta, ¿no? Son tan verdes las manzanas, ¿no? Pues pero por lo menos reconocían Halo, y reconocer Halo es decir ya mucho de la saga. Y añado, con Halo 4 había una presión enorme. Yo recuerdo estar en el Meri Podcast y decir, a ver cómo sale, porque ya veréis, porque no sé qué, es como el próximo Metal Gear 5 Kojima, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya verás, va a ser una mierda, va a ser un juego de cartas, va a ser un pachinko. Mejor que el último. Mejor que el último, seguro. No creo. No, sí, al final. Es complicado cuando empiezas una saga o una trilogía nueva también, meter toda la historia nueva, que todo el peso de esa... De, pues hay que recordar que ellos empezaron con las HD, con la del Anniversary y tal, y ya meterte en un proyecto... Pero a mí me parece que han hecho un muy buen trabajo. O sea, yo creo que mejora el 4 bastante, sobre todo a nivel de historia, y creo que es de reconocer lo que han hecho. O sea, al final, sacar todo ese rendimiento a Xbox One, conseguir esa historia y dejarlo todo preparado para el siguiente, a mí me parece que han hecho muy, muy buen trabajo y que yo creo que están en buenas manos. A mí 343 sí me gusta. Apuntar en tema de historia, yo creo que es uno de los ganchos que tiene a 343 respecto a Bungie, precisamente, y es que tanto Halo 4 como Halo 5, la historia se te explica muy bien. O sea, luego entraremos en profundidad sobre los errores que podemos encontrar en Halo 5, Nacho. Correcto. Pero sí que es verdad que la historia se te explica muy bien, a los personajes se te presentan muy bien y es todo muy claro. Tú ves la relación entre ellos, es muy clara. Sí que es verdad, tú juegas a Halo 3, por ejemplo, y si no has leído según qué libros, no has seguido según qué tramas, te pierdes, no sabes exactamente qué ha pasado, no sabes por qué pues los parte del pacto ahora está contigo y antes no lo estaba, no entiendes muchas cosas, y yo creo que hacerlo más comprensivo es una de las virtudes que tiene la trilogía de los Prometeos, por así decirlo. Sí, no, la verdad es que la papeleta que tenía en este caso Microsoft con Halo, dejando Bungie, dejaba la saga en un punto muerto bastante complicado. Y bueno, el 343 ha hecho muy buen trabajo, ha sabido adaptarse, incluso yo creo que, como decía Salva, el tema de la trama, cómo explica las cosas mucho más claras. Incluso resulta irónico que en Destiny, que es el nuevo vástago, un nuevo hijo de Bungie, la trama del primer juego, ahora ha cambiado la cosa mucho, no te enterabas prácticamente de una mierda. O sea, se veía en los anteriores Halo, se veía esa narrativa que tiene Bungie, tan particular que no sabes realmente qué está pasando. Ahora ha desaparecido, como dice Salva, y sí, se entiende la historia. Es como una mejora. Sí, a nivel narrativo, totalmente. O sea, yo recuerdo de jugar a otros Halos y decir, no recuerdo que pasara esto, porque no, realmente no tienes esa conexión en la narrativa. Que a mucha gente le importa una mierda la historia. No. A mí no, Motea, a mí no. No, pero a ver, lo que el trabajo que ha hecho ya, o sea, es bueno, y no tenían una papeleta sencilla, porque tenían que responder ante el trabajo previo que había hecho un estudio de una forma excelente, y lo han conseguido, y otras sagas como pueden ser Resident Evil, que han pasado por un montón de manos, y ahí sabéis dónde está. Y Halo, mira, ha conseguido reponerse un cambio de estudio. A ver qué pasa con Gears of War, que también la tenéis ahí con otro cambio de estudio, a ver si la cosa sale tan bien. Pero tú sigues defendiendo el Resident 5, tío. O sea, sí, pero joder. Estás rajando, pero... Oye, por cierto, centrando un poco la cosa en el tema historia, que ya empezabais a apuntarlo, ¿cómo nos plantea el juego el hilo argumental y, en fin, también el peso de los dos protas, ¿no? Porque ahora tenemos ahí el protagonismo repartido entre el jefe maestro y este Locke. Sí, bueno, inicialmente se plantea como una caza al hombre, concretamente al equipo del jefe maestro, que es el equipo azul, donde forma parte... pues tres de sus compañeros de la primera generación de Spartans, que son, lo dice en el juego, son como familia. Bueno, hay un momento en el que él decide tomar una decisión para perseguir una de las interrogantes del juego, y ahí pues la USNC lo declara proscrito y envía al equipo Osiris de Locke, que la habéis visto pues en la serie anterior, donde ya se revela un poco el personaje y algo de carisma más se le aporta, porque aquí, bueno, ahora hablaremos un poco también del desarrollo de personajes. Pero bueno, con su equipo, que básicamente lo que hacen es ir detrás del jefe maestro e intentar encontrarle. Pero claro, esto, como en todo guión, se desenvuelve con una estructura mucho más grande que esta base, que es la premisa, ¿no?, de cazar al jefe maestro, y que queda bien. Pero que bueno, que después despliega lo que da nombre al juego, los guardianes. Que bueno, en mi opinión, uno de los fallos es no incluir a estas entidades como parte activa de la jugabilidad, pero bueno, entraremos después. Son los que dan nombre al juego, son unas entidades que se utilizaban antiguamente para destruir planetas, un poder tremendo, y que en este juego pues pasan un poco de puntillas, se presentan para lo que será la tercera parte de la trilogía, donde ya veremos un poco que ese guión culmina. Pero bueno, está bien, digamos que hay varias capas, hay enfrentamientos muy buenos, dan sensación de conflicto masivo, una fase con un viejo conocido de los Halos clásicos que vuelve, y ahí hay se percibe que es una batalla a gran escala, ¿no? Mucha gente en pantalla, creo que es la batalla más numerosa que he visto en ningún Halo, y también hay un enfrentamiento muy parecido al de los Scarabs de Halo 3, que es mítico, es una de las fases que más gusta a los seguidores de Bungie más puro, pero no llega a estar tan al nivel, ¿no? La escala es un poco más pequeña. Y bueno, y no sabemos tampoco muy bien por qué, porque 343 había dicho que estaban apuntando precisamente a recuperar esa escala de conflicto, verte tan pequeño con enemigos tan mastodónticos, ¿no? Sí, yo creo que hay que entender la historia de Halo 5 como parte de una trilogía. O sea, yo creo que, lo comentaba Salva antes, la historia no acaba con un subidón típico que te puedes esperar, sino que se mantiene y te dice, prepárate para el siguiente, ¿sabes? En ese sentido, sí que presenta a los personajes, desarrolla la trama y tal vez esperas un poco más por eso, porque dices, vale, esto va a pasar algo, pero no, realmente te dice, vamos a seguir, seguimos. Esa es una de las cosas que creo que mejor ha hecho 3-4 otra industria. A nivel de personajes, bueno, ahora entrará Salva en más detalles, pero sobre todo a los juegos de Bungie los veía demasiado enfocados dentro del jefe maestro. Todo giraba alrededor del jefe maestro, salvo Rich, obviamente, pero... Y ODST también. Bueno, ODST también, todo giraba alrededor de él, ¿no? Los personajes siempre lo mencionaban. Y aquí ahora el jefe maestro, digamos que ya no es tan importante, ¿no? Tiene un papel... más secundario, que eso también es un poco polémico. Bueno, ahí. 11 misiones. Me muteo yo solo. 11 misiones con el jefe, con Locke, y 4 con el jefe maestro. Las de jefe maestro son más de mayor duración. Pero claro, queda la sensación de que nos han hecho un Metal Gear Solid 2. O sea, que estás esperando a Snake y luego acabas con Raiden. Pues un poco igual. No es lo mismo. Tú, Salva, por lo que has visto hasta ahora, ¿sustituirías al jefe maestro por Locke o no? No, la verdad es que no. La verdad es que yo creo que a Locke le falta un poco de punch. Sí. Pero lo que dice Relaño es cierto, ¿eh? Está bien porque el juego... afloran los protagonistas, ¿no? Afloran los personajes y sabes más cosas de tu escuadrón que de otros escuadrones, sin entrar en Rich, que Rich creas que no se centraba en cada uno de los miembros del Noble Team, pero en los otros Halo sí que pasaban muy de puntillas, lo que decía él, y yo creo que esto es una de las virtudes que tiene el juego, precisamente, que cada personaje tiene personalidad, incluso los chascarrillos que van haciendo mientras vas jugando, está el típico gracioso que, bueno, lo pone todo en solfa, está el típico que se lo toma en serio. Yo creo que eso está bien, aunque es verdad que la personalidad queda un poco en entredicho. Bueno, el carisma quizás un poco de Locke, sí. No, el carisma de Locke y de muchos de los personajes, tanto de Osiris como del Blue Team, no tiene la fuerza de personajes míticos como el jefe maestro, tampoco se... Es el alma de la fiesta, ¿eh? Sí. No nos pensemos ahora que... Pero precisamente es una de las gracias que tiene el jefe maestro, cómo se ha construido eso, esta personalidad un poco conservadora, un poco así, reservado, turbado. Sí, reservado. Sería la palabra, pero que tiene su encanto, y en cambio los otros sí que no saben compensarlo. No, pero está bien que se ha abierto un poco la puerta a sacar más Spartans, porque con Bungie leías pues todas las novelas, los cómics, y veías la cantidad de otros soldados con sus armaduras, con sus cascos diferentes, algo que estuvo muy bien en el multijugador de Reach, el poder ya configurarte todo. Yo tenía mi modelo Spartan Eva con el casco esférico, y claro, poder ya ver que todo eso está abierto, que tienes tus comandantes de la UNSC, tu centro de mando, que son todos Spartans con sus armaduras diferentes, francotiradores con un equipo, creo que eso le da un poco más de riqueza, no solamente jefe maestro y demás. Y otra cosa que me ha parecido interesante en diferenciando los escuadrones es que el Locke no se maneja igual que el jefe maestro. O sea, Locke tiene una armadura mucho más ligera, es más versátil, tiene más movilidad, y en cambio el jefe maestro, cuando pones la mano sobre él, pues ves que es un tanque, ¿no? Que anda despacio, pero bueno, tiene mayor protección y lo que ofrece es armadura. El detalle es pequeño, pero por ejemplo, en misiones en las que pues hay menos gravedad y demás, pues puedes utilizar a Locke para avanzar más rápido que si tú llegas al jefe maestro, por ejemplo. De todos modos, con esto de la personalidad, fijaos que cómo se consigue dar personalidad a alguien solamente porque lleva casco. Samus Aran, por ejemplo, ¿no? No dice nada, nunca, ¿no? Pero lleva casco, la intriga. Tú a ese tío le quitas el casco y dices, un soso de mierda. O sea, no dice nada en todo el juego, dirías. Si no llevase casco, dirías, joder, qué mal lo han tratado a este personaje, no dice nada, es un personaje plano completamente. Es la campaña de la DGT de Motenay de hoy. Ponte casco. El casco. Ponte casco. Me parece bien. O sea, que no digo que esté mal. Es interesante con casco. ¿Verdad o no? Sí, entonces, caray, ahora le dan un nuevo casco, otra personalidad, ¿no? Casco antiguo, nuevo casco, ¿no? Está bien pensado esto, ¿eh? Con un casco, un color. Yo creo que ahí también es importante. ¿Sí o no? No, no, sí, yo estoy de acuerdo. Salva, sí, casco, sí. ¿No? No, no, de hecho... Es como cambiar el pelo, ¿no? Emil en Rich tiene el casco pintado con una calavera, sí, y es máxima personalidad. Es que, fíjate, si le quitas el casco te queda Gears of War, que son todos una mierda de personajes, todos. Pero les pones casco a los de Gears of War... ¿Y qué? ¿no? Heavy metal. La polla, ¿no? Bueno, okay. ¿Sí o no? No, en serio, ¿sí o no? Bueno, a ver, en, vale. Gears of War el único que lleva casco es Carmine y muere siempre, o sea que... Pero es el tío con más personalidad de todo el grupo, es ¿sí o no? Eso, las generaciones van muriendo, ¿eh? Por eso de Carmine. Su familia... ¿Cuántos memes hay de Carmine? Pobre familia, ¿eh? Bueno, pobre familia. El casco, poneos casco. No, respecto a la personalidad, muy importante Cortana, siempre lo ha sido desde el primer halo. Y la evolución del personaje, la verdad es que eso a mí me sorprende. Desde que empiezas a jugar el primero, yo jamás hubiera pensado que Cortana evolucionaría de esa manera y se convertiría en lo que es y lo que se ve en Halo 5. Realmente es sorprendente y el jefe va siempre en paralelo con ella. Cuidado con los spoilers. No he dicho nada. No he dicho nada. No. Bueno, otra cuestión importante. El tema jugable. Te leíamos también, Salo, hablando de que los escenarios plantean varias formas de enfrentarse a ellos y que sin ser a lo mejor una revolución a nivel jugable, esto sí que aporta una frescura al título, ¿no? El poder enfrentar las cosas de diferentes formas. Yo creo que el fan de Halo de una campaña espera una buena IA enemiga, espera vehículos y espera una escala de batallas enorme. Halo 5 cumple las tres premisas, los tres pilares que estoy diciendo. Seguramente no los cumple al nivel que hemos visto en cada momento. Por ejemplo, no cumple la escala de batallas de Halo 3, no cumple la IA de Reach, ¿vale? Pero sí que cumple un nivel muy por encima de la media. Tú miras Xbox One, no hay ningún juego actualmente que tenga una IA enemiga mejor que Halo 5 Guardians. O sea, uno de los grandes problemas que tiene Halo es que el enemigo lo tiene en casa. El enemigo es su legado, es lo que ha hecho en el pasado. Y en este sentido, Halo 5 Guardians apuesta por dos elementos que no hemos visto tanto en la serie y que están muy bien. Por un lado, es precisamente eso. Las batallas son a buena escala, son grandes, pero tienen varias maneras de superarse. Y eso está muy bien tanto cuando juegas solo, porque puedes buscar alternativas si te estás encallando todo el rato desde un ataque frontal, por ejemplo, hasta cuando juegas de manera cooperativa, donde varios jugadores pueden ir por distintos lugares. Eso está muy bien porque cambia la jugabilidad. No es lo mismo enfrentarte pues, a un Wraith de frente, a base de cañonazos, que ir por debajo de la zona y hacerle una emboscada por detrás. Y la otra es la intensidad. Ya pasó en Halo 4 y lo que hacen es subir la intensidad de las batallas. Hay muchos más enemigos, nunca ha habido tantos enemigos en pantalla y esto compensa seguramente pues, que no sean tan listos, por así decirlo, que un Elite de Halo Reach. Y estas son las dos señas de identidad de Halo 5. La versatilidad, también hay cierta verticalidad en el diseño de niveles. No es algo muy acusado, no estamos jugando a un Call of Duty Advanced Warfare o a un Titanfall, por ejemplo, pero sí que es lo suficientemente evidente para que lo tengas en cuenta tanto cuando te defiendes como cuando estás atacando. Y esto y la intensidad de los enemigos yo creo que son las dos cosas a tener en cuenta de este juego. Bueno, igualmente incluye algunos añadidos a la fórmula de shooter de Halo, como es ya contar con un escuadrón, que bueno, hemos visto en Reach, pero aquí el ir con tu escuadrón te permite dar órdenes. Puedes decirle a tu equipo que flanquee, que ocupe una posición, que se mantenga a la espera, que te revivan, especialmente porque si juegas en una dificultad, bueno, en heroico o en legendario, ya ni te cuento, necesitas cada 2x3 vas a caer, entonces necesitas que te revivan. Pero esto, Nacho, que comentas, enlazando con lo que decía Salva de la inteligencia artificial, en el caso de los aliados y la gente con la que te mueves, pues, está un poco la cosa... Está chunga la cosa. Sinceramente, creo que la IA de los compañeros nuestros está por debajo de los enemigos, ¿eh? No, las rutinas de detección, personalmente he visto que han fallado varias veces, ¿no? Tiene cosas buenas y es que matan. O sea, si tú estás en un momento complicado, sí, sí, y estás escondido en una roca y ves al de al lado disparando, no está disparando al aire, está matando. Y seguramente matará a alguien. Lo cual ya es mejor que jugar con Enrique, o sea... A partir de ahí ya... Jugar con handicap. Llevas mucho ganado, ¿eh? Llevas mucho ganado. Si matan, llevas ya mucho ganado. ¿Sabes lo que? Pero donde creo que fallan Salva es en detectar la ruta óptima para revivirte cuando estás en el mapa, ¿no? Es en plan... Le hace faje... Bueno, Locke necesita ayuda, da igual. Voy a correr por el medio a que me tiroten todos y los revivo. Una de las mecánicas nuevas de este juego es que cuando caes no vas al punto de control, sino que puedes revivir durante un espacio de tiempo si vienen y te levantan. El problema es que cuando avisas a la IA aliada que venga, pues él traza una línea recta y viene a por ti. Eso quiere decir que si por el medio hay... Pues, campo de minas. O hay un caballero con una espada, pues lo rebañará y lo dejará. Le da permiso, si le deja pasar, pero... Sí, lo dejará frito. Sí, la verdad es que han sido y además, van en, a veces pasa que van en cadena, ¿eh? Va uno, lo muere, va otro muere. Lemmings. Ayer me pasó. Hay que ser justos. Sí que es, son personajes que normalmente hacen lo que les dices. Si tú apuntas a un enemigo y dices, atacad a este enemigo, van a por él, lo rodean y eso te sirve a ti. Por ejemplo, un hunter que tienes que atacarlo por detrás. Ellos atacan frontal y tú puedes pues flanquearlo y atacarlo bien. Pero sí que yo creo que en la lectura del mapa de, ojo, hay un enemigo por aquí, voy a voltear un poco, es lo que falla sobre todo. Sí, ayer de hecho yo estaba jugándolo y era el jefe maestro, ¿vale? Era el amo del mundo y de repente le digo, oye, mata a ese, y me dice, bueno, espera un momento que estoy con este, vamos a ver. ¿Quién da las órdenes no, aquí? No, o sea, te yo pases. Ha visto quién soy, ¿no? Soy el jefe maestro. Me dice, no, espera que estoy con... Vamos a ver, no, deja a ese tío y te pones con ese. Pero bueno, así funciona bien y por lo menos dispara a quien... También hay que decir que es algo complicado. En el sentido que Rich, por ejemplo, los Spartans que te acompañan, el Team Noble, van a la suya y se ponen en medio de la batalla disparando y nadie los tumba, nadie. Son invencibles. Eso también es muy fácil. Y yo creo que bueno, que dentro de lo que cabe es de las cosas a mejorar, pero tiene cosas que están bastante bien. No, te voy a comentar del diseño de niveles muy, muy bueno. Me ha gustado mucho, sí que es cierto que estamos hablando de que es un juego lineal, ¿vale? No hay nada, pero está muy bien que te dé muchas opciones para, como decía Salva, y te da la sensación de libertad, de tener un mapa grande y de poder moverte. De hecho, había una zona donde yo me encallé también bastante y había un túnel que te metía por debajo totalmente, te saltaba todo el combate y salías en otro sitio. Está muy escondido, protegido, pero muy, muy bueno a nivel de... Te encallas, no te hacen caso, tío. Ya, ¿no será cosa tuya? Un desastre. No, los niveles, la verdad es que la ambientación y el enfoque... la variedad es bastante notable. Hay algunos hasta con herencia de juegos como Dead Space, claustrofóbicos, o Doom, de pasillos oscuros en naves abandonadas y bueno, y con enemigos en cada pasillo, bastante interesantes. Luego también hay, pues como podéis esperar, estructuras de diseño, bueno, en la línea de lo que fue Bungie, muy similares con Destiny. Salva, si quieres luego hacemos por encima en qué se parecen, en qué se diferencian, porque parece que en estas dos sagas se copian las unas a las otras, ¿no? Toman influencias de una a la otra. Y no, te iba a decir que en esto mismo que hablas tú del diseño de niveles, el tema de la verticalidad también que comentabais, ¿no? O sea, ahí estar pendientes también a ataques que no iban a llegar solo desde el plano. Por cierto, también en las fases con gran escala, como decía Salva, tener que tener cuidado también un poco con los ataques a larga distancia, o sea, que puede ser una cosa también a tener en cuenta, ¿no? Sí, sobre todo por los francotiradores. A los Prometeos tienen un nuevo enemigo que se llama Soldier, y es muy versátil porque tiene distintas formas. Una de ellas es la de el francotirador, que es muy cabrón, porque el Soldier no se cubre en exceso, no se queda bastante expuesto, pero el Soldier francotirador que te dispara desde Pekín, él te va disparando, pum, pum, sí, y te va quitando. Y cuando lo ves y le vas a disparar, desaparece y se mueve a otro sitio. Y es algo que no hacen todos los Soldiers, solo hacen los francotiradores, que dices, cabrón, perdón. Quédate quieto. Entre esto y algunos vehículos tochos como los Grite que hemos dicho, algunas torretas, sí que tienes que ir con cuidado a larga distancia. Yo creo que yo he hecho en las batallas a gran escala, yo he hecho en falta sobre todo más vehículos aéreos. Hay un par de zonas aéreas, pero son exclusivamente aéreas y no hay una batalla como Autopista Sabo de Halo 3, donde tú vas con motos, vas con Warhawks y te enfrentas a Scarfs, te enfrentas a Ghosts, te enfrentas a Banshees volando, te enfrentas a una cantidad de vehículos que no están presentes en estas batallas. Bueno, hay una batalla interesante del final, ¿no? La que es apagar generadores con una servoarmadura muy chula. Ese vehículo está muy bien construido. Sí, de lujo. Vehículo que antes he hablado con Alfonso precisamente, que yo no encontré en toda la campaña. ¿En serio? No encontré, lo vi en Warzone y dije, mira, pues lo podrían haber puesto en campaña. Luego vi unos gameplays que sí que estaba y dije, pues me habría ido bastante bien. Sobre todo al final, sí, es una mole ese tanque. Sí, mola mucho. O sea, yo siempre lo cogía, la verdad es que estaba muy bien implementada, funcionaba muy bien. Me decías que estaba en Halo 4 y no lo recordaba, pero aquí la verdad es que iba muy, muy bien. Y ya para acabar un poco con el tema jugable, y si queréis ir cediendo protagonismo al cooperativo y también al final, toda la Warzone, efectivamente, hasta esta parte joya de la corona. Que tan interesante es la presencia de este jefe nemesiniano del que hablabas tú, que te da un poco de por saco. Sí, de bueno, vez en cuando. Aquí hay diversidad de opiniones. Yo te voy a contar. Se llama Warden. Viene a ser un protector de lo que el jefe maestro está buscando en el juego, ¿vale? Y nos enfrentamos a él varias veces. Si tú te tomas esto como un jefe final, La verdad es que te decepciona, porque te enfrentas dos, tres veces con él, con las mismas mecánicas, cambia el escenario, cambian algunos enemigos del entorno, pero es lo mismo. Si tú te lo tomas como un elemento más del equipo enemigo, como cuando te enfrentas dos veces con los Hunters, por ejemplo, cuando te enfrentas dos veces con los Scarabs en Halo 3, pues es una mecánica interesante porque es bastante exigente lo que luchas. Pero sí que es verdad que como jefe final no tiene el peso de lo que sería un boss de toda la vida. Bueno, a mí es un recurso que no me ha gustado cómo se ha desarrollado. A ver, el jefe tal cual, el Warden, me parece muy bien construido, sus mecánicas muy chulas. Para que te hagas una idea, es como, imagínate, no sé, un caballero con una armadura futurista Promethean, con una espada de 8 metros que te toca y directamente te revienta, ¿no? Y que encima solo tiene un punto débil en la parte de atrás de la espalda. Bien, como concepto está chulo, me lo pasé muy bien en el primer enfrentamiento, rodeándole pues, entre granadas, lanzacohetes. Es ciertamente épico. El problema viene cuando lo repites eso, dos, tres veces y abusas de otros elementos para chetarlo. Por ejemplo, imagínate enfrentarte a este Warden con dos torretas láser bestiales que te quitan toda la vida en cero coma. Hay un compañero de esta redacción que pasó casi tres horas, invirtió tres horas para pasárselo, no vamos a decir quién ha sido. Ah, se ha delatado ya él, ¿vale? No, pero quiere decir que es el mismo jefe, pues con un escenario más en contra del jugador, pero que no añade nuevas mecánicas. Entonces se va desgastando un poco la imagen que tienes de él y al final ya, bueno, no creo que tampoco sea muy spoiler si digo que el recurso que se utiliza, más allá de las torretas que os he comentado, es hacer dos clones, son tres wardens a la vez, ¿no? Entonces, a mí me dejó un poco frío, esperaba algo mucho más, también teniendo en cuenta que el guión va ahí en un crescendo que al final tiene que explotar por algún sitio. Así que a mí, Salva, lo siento, el Warden, por desgaste, no me acabó gustando. Es que a nivel de espectacularidad, el juego se ve muy bien, hay muchos enemigos en pantalla, todos te rodean, pero yo veo que le falta épica, lo que ha comentado también Salva antes con los vehículos, los jefes finales. Yo creo que a lo mejor 3-4 ya ha tenido muchas ideas y ha dicho, esto vamos a dejarlo para el final de la trilogía. Es que también hacer una segunda parte, digamos, un juego bisagra de una trilogía, es difícil, sobre todo para mantener la emoción y al cierre de un segundo juego suele quedar siempre muy abierto, desde el Imperio Contraataca, vamos. Pero, el rasclón. Pero en esta ocasión a mí me falta ese boom final, como puede ser Luke contra Darth Vader o como puede ser Mass Effect 2 el luchar contra ese gran enemigo final. Mass Effect 2 no era un juego bisagra, era un juego puerta. O sea, no es bisagra que Mass Effect. No, igualmente estoy muy de acuerdo con Relaño, además lo hemos estado comentando en redacción, feedback con otras personas que también habían terminado la campaña antes de que, bueno, con Early Access, antes de que saliese las reviews y demás, que, bueno, el final es bueno, no hay final realmente, o sea, es que corta, es una secuencia que corta y, bueno, me parece lícito, además lo vimos también en Halo 2, que fue un poco la misma sensación, pero bueno, esto lo revistes con algo de épica, lo pones con un enfrentamiento a gran escala, lo pones con otro enemigo que no sea el Warden y con tan poco habría quedado una sensación tan mejorable con respecto a la agridulce que nos queda que bueno, veremos Halo 3, Halo 6, la tercera de esta trilogía, a ver por dónde va, pero lo tiene todo para, no, a ver, Salva, ahora mismo con el contexto que hay lo va a petar seguro, o sea, Halo 6 tiene absolutamente todo para ser el mejor de la saga. La verdad es que sí, hay que tener en cuenta que hacer jefes finales en shooters es complicado, ¿eh? No es una cosa muy fácil. Yo que he estado jugando a muchos shooters en consola, ¿eh? Yo que he estado jugando a muchos shooters, y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos actualmente es seguramente Destiny. Y estamos hablando de un juego que salió en 2014 y que tiene los mejores jefes en 2015 con la expansión. O sea que no estamos hablando de una cosa sencilla. De hecho, el Warden a mí me parece como concepto bastante mejor personaje que el jefe final de Halo 4, que es un auténtico desastre. A base de Quick Time Events, un jefe, no, por favor, nunca más. Gears of War. Sí. Es un jefe final a base de Quick Time Events. Ahora no me acuerdo, ¿eh? Yo recuerdo, yo tampoco me acuerdo. Headshots a Ram y la, y no, la reina. Gears of War, perdona. No, Gears of War no, ¿qué he dicho? ¿He hecho Gears of War? Sí. No, Gears of War no, quería decir... El de Kratos. God of War. Sí. Espérate, no. Yo también te juro que me paralizaba sin plan de coño, ¿no? Bueno, pero las siglas son las mismas. Que igual ha visto algo mote que no ha visto los demás. Puede ser. Yo no sé. Bueno, yo hablaba antes del cooperativo, ¿eh? ¿Qué decimos antes de pasar al Warzone y demás? Bueno, porque 343 Industries ha dicho que servidores exclusivos, o sea, huimos de cualquier riesgo y tal, ¿no? Bueno, volvemos al estilo. Antes de avanzar la campaña cooperativa, bueno, algo que estrenamos, Salva, en Halo 3. Es una experiencia fantástica, en heroico, en legendario, jugar con tres amigos por internet, porque no hay opción a campaña local, eso sí, perdemos esa... Hablemos de eso. Sí. ¿Eso qué es? ¿Eso, Motenay, a ti qué te parece? Yo quiero romper una... Eso a mí no me parece bien. Antes lo estábamos comentando con la gente de los Paint. A ver, para mí, yo creo que Halo, una de las señas de identidad, es un cooperativo a pantalla partida. Dicen que por problemas de rendimiento, porque no haya... Desde luego, esa es la explicación, ¿eh? No tiene más. Bajones de frames o lo que sea. Sí, vale, me parece muy bien, pero no lo hay. Y debería haberlo. Debería haberlo, porque... Sí. Yo una de las mejores experiencias que he tenido con Halo es a dos consolas en casa, a cuatro, jugando en dos teles a pantalla partida los cuatro y pasarnos Halo Reach del tirón en un fin de semana. Sí, y eso, el online es el futuro, el online está muy bien, pero jugar en casa piques con los colegas al lado, eres un paquete, etcétera. Es verdad que jugar cuatro personas en la misma tele era difícil. O sea, imagínate, es como jugar con tres Enriques. En Golden es imposible. GoldenEye se podía hacer eso. GoldenEye, yo me acuerdo de ver mi pantalla así de pequeña. O sea. Pero como entrenamiento era fantástico. Después te ponías una tele. Cirujano. Pero la idea esta era de poner jugar en LAN, que podías jugar en LAN con dos consolas y era partida por la mitad, que era un poco menos. Salva. Creo que es un añadido que debería haber estado parado. Ahora bien, claro, entiendo que siempre se juega mejor con tu tele entera y en tu casa para jugar. Claro, lo ideal, pero es que ahora tienes que montar cuatro teles, ¿no? Sí. Con cuatro consolas, cuatro juegos. O sea, en Madrid es imposible, ya te lo digo yo. No, pero eso, yo todos los Halo los he jugado con mi hermano, por ejemplo. Entonces, es el primer Halo que juego sin él y es como, joder. Esto es un bajón emocional, claro, muy gordo. Claro, ¿eh? Yo lo ponía y era, oh, esto de menos aquí a mi hermano. Y es realmente una experiencia que se disfruta mucho. Halo 5 apartado a tu hermano de ti. Claro, la relación con él ya es la misma. Titular, ¿no? Sí. Halo me quitó a mi hermano, ¿no? No, pero más allá de bromas, sí que yo creo que es una seña de identidad. A lo mejor en otro juego no lo echaremos tan de menos, no se nombraría, pero sí, como lo ha arrastrado durante toda la saga y ha sido tan importante, y encima tienes un equipo que te funciona perfecto, o sea, puedes jugar con cuatro personas y esa pantalla de partida funciona bien. No sé, yo creo que es una pena que no lo tenga. Pero volviendo al tema, sí que es importante que el cooperativo online yo es que se lo exigiría casi todos los shooters que pudiera, al menos en los que van escuadrones, que menos que... Sí. Porque es una experiencia, en Halo especialmente, es una experiencia muy buena porque el enemigo te exige mucho. Seguramente... Legendario casi pide cooperativo. Yo creo que Legendario está pensado para cooperativo. Sí. Si tú pones un Call of Duty Modern Warfare, que yo creo que es un juegazo, estamos de acuerdo que el 2007 la campaña que salió era espectacular, pero es una campaña que si tú la pones en cooperativo... cae en picado, porque la dificultad no es justa, o sea, van a ser mucho más buenos haciendo headshots, pero van a salir siempre desde esa ventana y desde esa puerta, y siempre te van a tirar esa granada en ese momento, ¿vale? En cambio, la experiencia Halo en legendario, en cooperativo, no es eso, es cada vez que haces un checkpoint porque te han matado, cambia. Cada vez el enemigo cambia, tú cambias el patrón y el enemigo te cambia el patrón. Y eso es lo que hace que el cooperativo tome todo el sentido del mundo. Y además en esta entrega, cuando tú empiezas, cada jugador escoge uno de los personajes o de Osiris o del Blue Team. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si yo soy mejor a larga distancia, puedo coger a un personaje del equipo que lleva el DRM y que permite apuntar a larga distancia. Y si otro es mejor a cortas distancias, pues va con el rifle de asalto. Y eso está bastante bien. Eso y que los momentos Halo de ir con un mismo vehículo, uno disparando, el otro saltando, pero ¿dónde vas? Conduce bien, desgraciado. Esto no es GTA. Eso es maravilloso y eso se repite aquí. Y además con la posibilidad de entrar y salir de la partida en cualquier momento, que también le da mucha más flexibilidad. Era otro de los problemas que nos comentaban, que por lo que no se ha puesto el cooperativo en pantalla partida, que en el momento en que se iba uno, ¿no? Claro, se iban los cuatro, ¿no? Y entonces eso dejaba las partidas en un momento dado pues un poco descolgadas, ¿no? Entonces, pues no, oiga, cada uno con su tele y así si se va uno, se va uno, no se van cuatro a la vez, ¿no? Aún así es una para mí es una pena, es una falta importante. Dices, no se puede juzgar a un juego por lo que no tiene, ¿no? Hay que juzgarlo por lo que tiene. Es cierto, ¿no? Pero cuando la saga ya lo ha tenido, ostras, lo echas de menos. Y aquí se echa un poco de menos, la verdad. Sí. Sí, bueno, a ver, en el caso de Alfonso, que va a perder a su hermano por no poder jugar a Halo 5, yo en el caso de decir que lo he recuperado. Porque yo juego la campaña, jugamos online y bueno, el cooperativo online a 4 a 2 funciona fantástico. Y es lo que dice Salva. Yo ahora mismo, personalmente, un juego que sea de este perfil, con más de un jugador controlado por la IA, debe incluir cooperativo por internet. En esta generación ya debería ser un estándar. Y bueno, y otro día hablaremos de la pérdida de la pantalla partida. Está muy de moda el asunto, pero una lástima. La verdad es que aquí es cierto que la herencia y la nostalgia de tener esos momentos, esas maratones Halo que decía Salva, o tus experiencias, pues... duele, menos, ¿no? Cierto, menos la pantalla partida de Halo 2. Recordaréis aquella pantalla partida vertical. Sí. ¿A alguien se le ocurrió? Ya no trabaja. Ya no. Pero trabaja, eso se es imposible. Se arreglaba Mote tumbando la tele, una cosa que tú nunca has visto. La única bien. Forma. Bueno, 15 misiones en la campaña, ¿vale? Ese cooperativo para jugarlo online, como dices tú, Nacho, y demás. Y dejamos atrás la campaña para hablar del modo que seguramente mejor sensaciones ha dejado en este Halo 5, este Warzone, es 12 contra 12, y venga, vamos a empezar a hablar de él. Que... no, es bestial, o sea, es como lo definíamos, es la experiencia Spartan completa. O sea, imagínate saltar ahí a un campo de batalla dinámico en el que tienes que enfrentar a otro equipo Spartan, capturar su base, acabar con sus minions y que... arrancan eventos dinámicos como pueden ser entrada de varios jefes, de enemigos, de oleadas de enemigos del Covenant, del Pacto, y bueno, en el que hay un sistema de progresión en el que según cumplas objetivos o según sumes skills, se van desbloqueando distintas armas, distintos vehículos que puede utilizar en esa misma batalla, ¿no? O sea, aquello se convierte en lo que tiene tipo, que ser un tipo combate Halo. Tipo MOBA, ¿no? Bueno, el primero el farmeo de minions o capturar bases sí que es un poquito de MOBA, ¿no? Para calentar un poco y ir sumando puntos, ir desbloqueando tiers superiores de armas. Y también está el aspecto de coleccionismo, ¿no? Que cada vez que subimos de nivel, cada vez que cumplimos alguna actividad especial, nos dan un sobre... que nos aparece ahí pues unas cartas que después podemos usar como armas disponibles en este modo en los arsenales, ¿no? Donde las recogemos y Salva se montan unos pitotes bestiales ahí jugando. Sí, yo en el análisis dije que el futuro de Halo pasaba por Warzone y lo creo y lo mantengo porque son batallas 12 contra 12, aquí sí que hay mapas gigantescos, no hay muchos, creo que hay dos o tres, pero son muy grandes, hay... las bases en las que luchamos para conseguir pues, controlar la base son muy grandes, entras por muchos sitios incluso desde el cielo y es una experiencia brutal porque te encuentras 7, 8 Spartans cara a cara, uno se va tirando granadas, aparece un Ghost, aparece un Warhawk, luego ves el aviso eso de un evento, un enemigo que te da más puntos, vas a buscarlo. Cuando vas a buscarlo y estás a punto de matar al enemigo, viene el otro equipo, te mata a ti y mata al enemigo, o sea que te jode la partida entera. Y es sí, pero sí que es verdad que es un modo para divertirte, es diversión directa, es arcade, vendría a ser la versión arcade de Halo. Yo también lo definí como el Ultimate Team de FIFA, o sea, que tú te haces tu equipo de ensueño, tú vas abriendo sobres, te haces tu equipo con Messi, con Ronaldo, tal, pues aquí tú tienes a tu Spartan, que a la que ganas experiencia abres sobres, los sobres te dan pues vehículos potentes y cuando llegas al suministro pues sales con el Wraith y empiezas a cargar de todo el mundo y dices, ahora me toca a mí y ahora vas a ver. Yo creo que está muy bien porque se aleja un poco del tono competitivo y pro que tiene la arena y lo que hace es que todo el mundo pueda tener su momento en Warzone, todo el mundo. Aunque tú acabes matando a tres tíos y te hayan matado 10 veces, seguramente cuando has matado a esos tres tíos has hecho algo bueno para el equipo y has conseguido pues, tener todo un momento héroe que te hace decir, pues voy a jugar porque además como el sistema de experiencia va subiendo muy rápido, te permite que cada vez vas desbloqueando más contenido. Destacar en esto que hay micropagos que te permiten... Sí, que he despertado a la bestia aquí al lado. Hay micropagos que te permiten comprar los sobres que tú ganas. Hay tres tipos de sobres, que son el dorado, el plata y el bronce. Y con micropagos pues puedes conseguir el dorado y el plata. pero yo creo que, aunque para mí no están bien los micropagos, a mí no me gustan los micropagos cuando se mete en esto. Si tú quieres micropagos para comprarte un traje o lo que sea, pues adelante. Pero que afecte a la jubilación no me gusta. Pero es cierto que lo encuentro una pérdida de dinero porque el sistema de progreso es lo suficientemente ágil para que no te sientes descompensado y como dependes del drop, dependes de que a lo mejor te tocan tres sobres dorados y no te queda absolutamente nada que valga la pena. Pero precisamente que haya micropagos, ¿no?, te da un poco la idea del arcade, ¿no? No podrías hacer algo competitivo que fuera pay to win. No deberías hacer algo competitivo que fuera pay to win. Bueno, realmente, ¿no?, esto no es el aspecto competitivo. Digamos, correcto, que sí, es la pachanga a lo bestia. Pero Ahí está, ¿no? Eso es que no lo puedes poner en la arena. Sí, sí. No, la arena no está. Y a mí me gustaría hacer un matiz, porque lo he leído ya varias menciones y tal, que es que esto es una copia de Destiny. Bueno, este modo no se parece en nada a Destiny. Pues Destiny no tiene absolutamente nada que sea 12 contra 12 con IAs enemigas. Y con vehículos, porque los vehículos en Destiny no están. Tampoco quiero ser un hater de Destiny, porque a mí me encanta el juego, ojo. Pero sí que quería decir que el modo Warzone es un modo muy único. No es un modo que digas, esto es un poco masivo, ya lo están haciendo otros. No, esto es un modo online, de tipo arcade, y es un modo online súper divertido y que tiene mucho potencial, porque es que a partir de aquí puedes articular el futuro de la saga, incluso la campaña. Se puede articular a partir de una idea como con esta. Con eventos o sí. La progresión del Spartan, Salva, ¿cómo desbloqueas nuevas armaduras, nuevos cascos? Porque hay una brutalidad de cascos, una brutalidad de diferentes partes de armadura, pero no me ha quedado muy claro si es a través de la arena o aquí a través de Warzone, del competitivo. Arena y Warzone, tú vas subiendo niveles y te vas abriendo pues esos sobres y con decoraciones que te permiten desbloquear de manera aleatoria. Pero de todo. ¿Es aleatorio? Sí. Bueno, ahora no sé si hay algunos premios concretos, pero no me suena, la verdad. No, a mí me ha gustado. Yo no soy muy de jugar a la arena, porque lo decía antes a Salva, ese tono tan competitivo 4 contra 4, que sabes que como manques tú, va a palmar el equipo. Bueno, y esa, nos dieron, no me gusta tener esa presión. Ya sabes en, que la yo soy. En la beta, Alfonso, Salva, estábamos jugando Salva y yo con los americanos de la MLS, son los que compiten ahí. Bueno, entramos Salva y yo ahí, que no podíamos despegar los pies del suelo. O sea, nos dan unas manqueadas, unos palizones. La gente en el streaming, pero ¿dónde vais? Malos, iros a dormir. Bueno, el streaming se te veía a ti también. Pues sí, nos dieron, pero por todos lados. Entonces, claro, me quedé bastante jodido, porque en mi época de Halo 3 yo era bastante bueno. Y claro, cambia mucho el desplazamiento, quizás un poco también el aspecto apuntado, un poquito más centrado en lo que la tendencia de Call of Duty. Pero bueno, me quedé jodido. Entonces llegué al E3 y probé Warzone y dije, hostia, menos mal, ya está lo mío, ¿no? Ahí estoy yo, sí, también. Esa es la idea de que tú juegues y, te, como dices, Alba, que te diviertas y que todo lo... Y ahí está bien, porque tú entras, son 12 contra 12 y sabes que si manqueas, bueno, más o menos se va a tapar con un poco con el resto y dices, muy bien. Te sientas al final en la clase. ¿Yo puedo jugar, claro, Salva? Esto es para el que se sentaba al final en la clase, que, ¿no?, y miraba para otro lado cuando el profesor... Se puede jugar, lo que pasa es que solo se puede jugar con mando, ¿eh? No... ¿Puedo tener mi momento? Pero tú ahora eres fan de eso, tío. Cuéntalo. Sí, no, no. Yo soy te has declarado... Fan. Sí, yo ahora estoy con la beta de Overwatch y se controla con mando, impresionante. O sea, tienes a Overwatch jugando con mando. Vale, vamos a quitar casi, la beta. Casi me expulsan del grupo cuando se los dije. Sí. Yo jugaba a Titanfall, empecé con mando también, ¿eh? Ojito, vosotros sois unos cambiar las cosas. Espera, que está Alberto aquí. Hombre, bueno, Albert, no. No era un cartón, era. No. Se mueve y todo. De todo lo que habéis dicho, sí. Bueno, hemos ido poco a poco... Por abarcar un poco todo, ¿no? Sí. Hemos ido metiendo comentarios con respecto a la parte técnica del juego, pero si nos centramos exclusivamente en hablar cómo exprime el potencial de la consola, en fin, la resolución, frames, y un tema que durante un tiempo ha sido un tanto comprometido y que yo creo que con Halo 5... Espera, espera, que viene el otro. No. Hoy hablar de cosas técnicas y ya salta. A ver, ¿qué vas a decir? Es que estaba esperando escuchar el tema... Que sí, que tienes un PC muy bueno, si ya lo sabemos. Estaba esperando escuchar el tema del multi. Y saltan los mancos estos y dicen, no, el 12 contra 12 está muy bien porque no me matan. Pero ¿el competitivo dónde está? O sea, ¿no vais a hablar del competitivo? ¿Os han reventado la cara allí y no habéis jugado más? ¿Cómo va? O sea, esta gente de aquí es buena jugando. Ahí está. Esta gente de aquí sabe jugar a shooters, sabe moverse, y vosotros paquetones os dan una paliza 5-0, os vais y no vais a hablar. Habla del competitivo. Rage quit, además, ¿sabes? La mala leche. Venga, habla. ¿Del competitivo? De lo que tú quieras. Es que no puede ser. Cuando estaba el servidor encendido solo había pros, tío. Ahí, yo no creo, yo, yo creo que queda de la arena, que es el competitivo, lo que hemos dicho al inicio, funciona perfectamente, a diferencia de lo que pasaba con Master Chief Collection. Se ha mencionado la arena ya, no hace falta más. Bueno, por el tema técnico, ¿no? Por los servidores y que sí, que ya no pasa... No hay quejas y... Bien. No, además que 343 se ha repuesto fantásticamente del Cristo que fue juntar todos los netcodes de toda la Master Chief Collection de los juegos. Muy ambicioso también, era otra historia, ¿no? Sí, además cuando lo anunciaron en el E3, todos los mapas, 99 mapas, además Salva decía, ya Goti. Por línea interna estaba Goti, ya está. Todos los mapas de la historia de Halo, los multi, era una maravilla y al final pues pasó lo que pasó. Bueno, pero se ha repuesto muy bien. Sí, en Halo 5 está muy centrado en el tema competitivo, ¿eh? Aquí sí que es 4 contra 4. Equilibrado totalmente, tú sales con tus armas de serie, hay algunas armas en el mapa y quien llega primero se la lleva, o sea, todos tienen las mismas habilidades. El juego es más ágil, pero no es un Call of Duty, ni mucho menos. Un uno contra uno, si te dispara primero el otro no estás muerto, o sea que según cómo sepas bailar, por así decirlo, y gestionar la batalla, pues te lo puedes llevar. Y han añadido el apuntado, que el apuntado no estaba en la mayoría de armas de Halo, pero yo creo que es un buen añadido porque hay muchas armas que lo necesitaban y las armas que eran buenas desde cadera lo siguen siendo. Tú juegas a SWAT, SWAT es un modo que es 4 contra 4, no tienes escudo y es tiro a la cabeza, muerte, ¿vale? Y tú juegas este modo y sigues haciendo los tiros a la cabeza desde la cadera. Y eso te indica de que la esencia de Halo sigue estando presente. Y a mí me gusta pues el equilibrio, me gusta también, han puesto un sistema de divisiones. Tú haces 10 partidas en cada modo y te dice, vale, pues tú eres así de bueno, vas a la división oro, platino. ¿Y no dónde estamos nosotros? La división ojalata de Enrique. Mancos. Madera 7. Yo lo digo, yo estaba y a mí me pusieron en platino 1, que es... ¡Qué mentiroso! Pero bueno, o sea, que tiene bugs la cosa. En latón. Está bobeado, no. Está bobeado. Pero es que, dejadme acabar. Platino no es como en StarCraft. Platino es la mitad. O sea, hay... Platino es un rubio, tío. Hay tres... creo que hay tres divisiones por encima y tres por abajo. O sea, que no estoy diciendo nada que sea... ¿Vale? Aún así me parece muchísimo para ti. Pero bueno... No creas. Porque era cuando está la prensa y la prensa acostumbra a ser muy mala. La prensa acostumbra a ser muy mala y... Sí. Ahí sí. Eso. Y los rayos, espera. Potencia pulmonar. A favor de Salva tengo que decir que igual es que todavía no ha llegado el modo de juego que a él más le interese, porque hay modos de juego más clásicos dentro de la saga que ya van a llegar más adelante, ¿no? Por descarga, al menos esto sí va a ser gratuito, ¿no? Lo que son los DLC, eso ahí al menos sí se han portado. Pero vamos, es que Salva eso. Salva ya está acostumbrado a unos modos de juego anteriores que no están en este, lo está esperando. Está esperando su momento. El de la calavera, Salva, el de coger la calavera y salir corriendo. Yo creo que uno de los problemas de la... Bueno, que han querido ir sobre seguro y han dicho, vamos a hacer playlist que sean pues con los modos más principales y poco a poco iremos ampliando. Faltan varios modos, así que son más como infección, como el de la calavera que decías y tal, que no se ha dicho nada, pero sí que se ha dicho que llegarán nuevos modos y seguramente serán estos. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver con que lo que querían era, salimos el 27 de octubre y esto tiene que funcionar, porque si no funciona, pues nos vamos a la calle. Redaño, ¿tú qué opinas de la regeneración de salud y el escudo de Halo? Sí, tú pregunta cosas que la gente entra al capote fácil y verás este que... hay un título del que no has hablado casi últimamente. Pero bueno, hombre, eso para otro día. Bueno, son Spartans, esa armadura te cura solo. Esto es una cosa que pasa. Todo esto se originó con la saga Halo, al principio con los escudos de energía. Y hombre, yo lo veía bien. Lo veía algo que se podía explicar. Tú tienes un escudo de energía, se puede regenerar solo, ¿no? Por sí mismo. Pero ahora que también regenere la salud, ¿de qué manera lo hace? Eso hay que justificarlo de alguna forma. Y algo que no, menos mal que no lo has analizado tú, tío. Claro, algo que no está ahí bien justificado. Así que no, por ese lado no tiene nada que hacer este Halo 5. Venga, descubiertas. Descubiertas las vergüenzas. Al menos la IA, si es decente, lo pones en nivel de dificultad legendario. No, y aunque tenga regeneración, pues te cuesta avanzar. Te cuesta. Hasta Relaño le agradece la regeneración. Vaya. Bueno, espera, Relaño. Visto desde ese prisma, pues sí. Sí. Deja de preguntarle por la música, que eso le ha gustado mucho. Hombre. Venga, vale. Banda sonora. Yo he preguntado hace un rato por la parte técnica, pero venga, por la música. Hombre, ahí tenemos a Martin O'Donnell. Yo todavía. ¿Relaño? Sí, ¿cómo que Martín O'Donnell? Sí, espérate. Vale. Y habla de John Williams también, de paso. lo Callaros, lo tiene escrito aquí. O sea, yo sabía que no se quedaba en eso. Esperaos. O sea, esperaos. Es que el nombre es muy raro y... Pero vamos. Primero, Martín O'Donnell, ya sé que no está. Pero vamos, a los anteriores... y es algo que todos tenemos presente. Y el músico de ahora, aquí lo tengo apuntado, Kazuma Jinouichi. ¿Eso tú lo conoces, Maxi, Nacho? No personalmente. No, no te lo he presentado todavía. No me lo han presentado, pero es un gran compositor. La música, seguir el legado... Mejor persona. Gran compositor, mejor persona. Pero el legado que tenía de Martin O'Donnell y de todo... Bueno, de toda la música orquestal y el tema con el que hemos abierto el programa, eso es icónico de la pantalla selección de menú de Halo, ¿no? Y hay un peso muy importante. Que por cierto, creo que Martí ahora mismo está libre, ¿no? Está libre, es free agent. Martin O'Donnell, que decidió quedarse con Bungie cuando se independizó, estuvo trabajando en Destiny y por desavenencias con la dirección, parece ser que está investigando y... No estuvieron de acuerdo con según qué pistas, él defendió su trabajo, ¿no? Estas pistas sí, estas pistas no, pues de un día para otro le despedido. Pues y bueno, tuvieron un juicio, ganó el juicio. Con tuvieron... la música a otra parte. Deberían contratarlo. De todas maneras, Nacho... No me arrepiento, ¿eh? Kazuma Jinouichi, debería de conocerlo porque estuve en Metal Gear Solid 4 junto a Harry Gregson Williams en Peace Walker, aunque con otros cuatro músicos. Luego entró en Halo 4. ¿Funciona bien Google ahí, Rolaño? Funciona. ¿Qué decirte? Que hay cobertura. Es que yo tengo buena memoria. Así que por ahí no... En Halo 4 entró como músico secundario y en este Halo 5 ya está como principal. Lo que es curioso de la banda sonora es que se escucha mejor, digamos, de forma aislada que durante el juego. Yo no sé si ahí ya será un problema de la implementación que hayan hecho de ella a la hora de mostrar la... Pues. La acción y todo eso, pero vamos, cuenta más y crece más si la escuchas en solitario, algo que no debería de pasar obviamente porque una banda sonora la creas para un juego determinado. Sí, siguiendo un poco el hilo pone aquí, Lidia, que contratéis a Hans Zimmer, Michael Giacchino y ¿a quién más? Subalugo. Globo, vale. Y a Sergio Leone. Pablo Alborán. No, pone, dice... Es que pone que contraten a Hans Zimmer. Yo, coño, claro. O sea, es que el consejitos, el ideas, ¿sabes? Esto es como fichar a Suárez. Consultor. Bueno, no, cerrando un poco lo técnico que decía Juan, que... No, si lo técnico no ha empezado. Empezando. Técnico. No, realmente 60 FPS estables totalmente, que eso se agradece mucho. Y la resolución es escalable, pero realmente ni se nota, vamos, no sé si habréis visto vosotros algún... O sea, a nivel de la resolución... Yo creo que el tema de la resolución dinámica, que no sé si se ha hecho nunca, leí que no... A mí no me suena. Tiene un máximo 1080p, así que es verdad que se coge, se llega pocas veces según Digital Foundry al menos. Yo no tengo ese ojo avizor. Pero sí que es verdad que tú no, yo al menos no, cuando juegas no lo notas. El título destaca sobre todo por los 60 frames por segundo. No cae en ningún momento. Hay momentos que hay 30 enemigos, hay explosiones, hay vehículos y se mantiene ahí. Lo que sí que se mueve es la resolución. Seguramente se le echan falta algo de detalle en yo al menos en ciertos interiores, en algunas texturas y tal, me gustaría pues ver más detalle. Pero si yo soy de los que piensa que si todo esto va en pos de que sean 60 frames por segundo sólidos, se agradece muchísimo y lo digo porque... Durante mucho tiempo, los que venimos de consolas jugábamos y decíamos, a ver, 30 frames por segundo ya está bien. Y tú juegas a Halo 3 en 360 a 30 frames por segundo y ya está bien. Pero cuando tú juegas a Halo 3 en la Master Chief Collection a 60 frames por segundo, dices, amigo, esto es lo que me contaba Albert. Eso me estaba perdiendo. Porque eso lo ha visto la gente del PC mucho antes que tú. Sí. Claro. No, aquí sí que hay que... kudos al estudio porque, como decía él, yo ahora me invitó a jugar a Destiny. Y hostia, de verdad, lo de los 30 frames por segundo, o sea, es criminal. Y más cuando tú tienes un enfoque para el juego, tienes orientado a hacer ahí un no sé qué competitivo, o sea, centrarte en el modo competitivo. Hoy en día jugar a un shooter a 30 frames por segundo, yo lo siento mucho, pero es injugable. Entonces, yo creo que... ¿Y un juego de coches? No se pueden jugar a... No se pueden, o sea, no menos, se pueden. A menos de 60 no se deberían jugar. Una aventura, todo lo que quieras. Un juego cooperativo Buscaminas. Todo perfecto, pero un shooter solitario. No se puede. Entonces... Eso respecto al online, pero... En un modo campaña, igual sí podrías perdonar los... No, tampoco. No, tampoco. No, no sí. Se perdona y punto. Entonces, yo para mí, todo sacrificio que se haya hecho en pro de conseguir esos 60 frames por segundo, para mí, está justificado. Y entraremos a debatir si la consola da para más, da para menos, si puede haber optimizado más, menos, pero que su objetivo lo cumplan. Ya, quítale ese árbol de allí, mira, es que tenía 2.000 hojas, ahora tiene 1.500. Bien, pero va a 60. Genial. Sí, ahí han hecho un trabajo realmente a nivel de programación espectacular. O sea, han hecho muchos trucos para que eso se vea bien en la carga de progresiva de texturas, en el tamaño de las texturas. Sí que se nota a veces, pero en ese sentido yo creo que han sabido aprovechar muy, muy, muy bien el hardware que tienen, porque hace que prácticamente ni se note y realmente por detrás están haciendo muchos truquillos para que eso funcione perfectamente a 60 fotogramas. Pues muchas gracias por pasarme el micro. Oye, rápidamente un apunte sobre el tema del doblaje. Sigue David García como jefe maestro, que se estrenó en el pasado a lo 4, haciéndolo fantásticamente bien. Por cierto, ya está por aquí, Lidia, lo hemos estado comentando, un crack. Y bueno, muy rápido, Salva, unos apuntes sobre también Locke, el doblaje suyo, que decías tú quizá alguna cosita no te ha terminado de convencer, aunque en líneas generales el doblaje sí está a la altura. En líneas generales está bien, pero sí que es verdad que es un poco irregular. Hay ciertos personajes que yo creo que seguramente en versión original suenan mejor, pero bueno, yo no soy muy amigo de los doblajes. Sí, por eso está Nacho en medio. Eso es verdad que no soy muy amigo de los doblajes porque, no sé, creo que les falta algo a veces, pero el nivel general de este juego… El inglés les falta. Sí. Juan. Bueno, este para otro día, venga, Juan, dale. Juan. No era un ataque ahora, te lo prometo. No me he dado cuenta. Bien. Yo le digo que se ponga una luz porque muchas veces no sé cuándo está de coña o en serio… Juan, escúchame. El doblaje es bueno. Y si los doblajes tienen que ser como... Si estuviese yo, mejor. Claro, vale. Currículum. Lo que iba a decir es que a Relaño de mí nos cortáis. Sí, iba a decir que si los doblajes tienen que ser como este, que en cómputo general yo creo que se agradece y mucho, adelante con los doblajes. El problema es cuando un doblaje está hecho, pero no está al nivel. Y yo creo que sí que hay un... Sí que hay un par de personajes mejorables, pero en general se agradece sobre todo porque cuando estás jugando no puedes estar leyendo. Y si además lo que escuchas va acorde, incluso los Prometeos tienen algunas frases que son divertidas, están bien encajadas, pues se agradece. Y si las letras son como cuando empezó la HD, peor. Y si no es neutro, también mejor. O sea, ¿Qué troll que es? ¿Y qué más? ¿Alguna queja más sobre el doblaje histórico? No, o sea, yo lo que decía antes, o sea... Está hecho por profesionales, no lo dobla el Rubius, no es neutro, un 10, todo. Entonces. Un 10. ¿Un 10? Bueno, venga, no tenemos mucho más tiempo, por eso miramos a Sergi, que reptaba. ¿Sí tenemos? Sí, tenemos reptaba por ahí detrás. Time extend, hasta ahí. Y tenemos que ir centrando la cosa para concluir antes de que podamos cederos un poco también el protagonismo, nos hagáis preguntillas y Enrique nos lee alguna de las que me imagino han llegado por Twitter. Pero para ir ya cerrando el espacio dedicado a los 5 y todo lo que... Hemos visto en él, ¿por dónde vamos, Nacho? ¿Cómo podemos ir concluyendo? A ver, venga. Pues conclusión rápida, titánico en el multijugador. Os digo, Warzone es mi modo favorito. También las arenas mantienen todo el factor competitivo que han tenido siempre. Y respecto al apartado técnico, pues muy, muy sólido. Tanto en lo visual, en la escala, distancia dibujado, como en el frame rate. En el diseño también brilla, porque hemos visto arquitectura... típica, hemos visto otras localizaciones que nunca había estado en la saga, como os decía, estas influencias que ha tenido Doom en cierto momento, en el debut del jefe maestro, por decirlo. Y por mi parte, añadiría que la campaña, pues muy regular, sinceramente muy regular, y diría que después de la de Halo 2, para mí, de las más flojas de toda la saga. Bueno, hombre, no hace falta, vale. A ver, que no significa que sea mala, pero... Pero comparándolas con el resto... Es que como no se puede hacer FAD, pues el hombre te aplaude. Sí, bueno, total, que mi opinión es esa. Y mira que me las he jugado todas, he vibrado con todas ellas, pero bueno, quizás el factor puente, el factor ser el nexo de una trilogía entre primera y tercera, causa que la segunda lastre, porque es lo que decía Arlaño. O sea, aquí están preparando algo muy gordo para Halo 6 y la cuestión es que ha sido una pena que no hayan soltado un poquito más para que lo disfrutásemos. Con un poquito más, creo que la sensación final habría sido mejor. Pero no obstante, bien, No, Salva, si quieres, apuntilla, sí. Porque yo creo que la parte buena efectivamente viene con todo lo que sí, aporta en el otro lado, ¿no? Fuera de la campaña. Para mí este Halo es seguramente el mejor a nivel de multijugador, desde los últimos años seguro, por Warzone y por el concepto de la arena. A mí la campaña sí que me ha gustado porque tiene cosas únicas. Tú no encuentras una campaña en consola con la cantidad de vehículos, enemigos y IA que tiene este juego. No lo ves en otros sitios. Dicho esto, yo lo pongo en el bloque de 343 con Halo 4 y que para mí de momento está un poco por debajo de lo que hizo Bungie con los 3 y con Reach, pero con la sensación de que Halo 6 puede tener cosas que no hemos visto nunca. Bueno, pues... Espera. O sea, no hemos llegado a la conclusión aquí grande de todo esto. Quiero decir, con la mierda que es Destiny, menos mal que la ha cogido 343. O sea, es la conclusión de todo esto, ¿no? Porque viendo lo que eres un Destiny player. La semana pasada. Ah, vale. Okay. Es que ahora ya no me cae nada nuevo y no me gusta. Ya has vendido el headset que te compraste, 200 pavos, lo has vendido ya. Ya está. Okay, ya está. Vale. Ahora yo jalo. Totalmente. Sortéalo. No. Bueno, pues ¿por dónde vamos? Hacemos una lectura de Twitch rápidos y luego pasamos el micrófono por ahí y participáis un ratito. ¿Cómo que de Twitch? Twitch. A ver, por aquí, Josué 7096 dice, aunque esta vez no he podido acompañaros, no me lo pierdo. Reservamos un sitio para el próximo. Pues se lo reservamos. A ver, vamos a ver. Por aquí dicen, Salva, ¿qué te parece a Mascherano? Ojalá pudiera defraudar un millón de euros. También lo admitiría. Sí, admití lo culpable. Five Sigma, que lo tenemos por aquí, creo, que levanta la mano. Ve, ahí lo tiene. Sí, se está soltando estopa fina, ¿eh? Dice que al final lo mejor del Merry Podcast son los troleos sanos. Que os queremos a todos, dice. Gracias por aquí. Nos pasáis un GIF que he hecho retweet muy interesante sobre comparativa de 25 frames contra 30 y contra 60. También digo una cosa, Enrique. Esto lo debería estar haciendo Albert, ¿eh? Sí, pero ya, bueno. Pero bueno. Y es que ya se ha aburrido. Hoy ha venido el tío. Se lo viene a Madrid, está bien. Herrero Os dice que queremos armas con silenciador, que lo importante es la música. No sé si a ti, Relaño, te... Con supresor. Kazuma Jinouchi, gran compositor, mejor persona. Five Sigma. Sí. Albert Jiménez está realmente emocionado, dice, con Halo 5, dice, por los Stars, casi tira parte del decorado. Dice, pero... Five Sigma, tío, te has currado, te vas a ganar uno de esos Halos que tenemos por ahí. Te está llenando el timeline, ¿eh? Solo. ¿Los tíos estos de Halo no son como los clones de Star Wars? Pregunta. No, que va, tienen su personalidad. Los Spartans, cada uno, ten en cuenta que es un proyecto individual, cada uno es un entumán, un niño que entra ahí. Leeros de Fall of Reach. Bueno, leer, niños. O ver el corto que hay montado, ¿no? No, es recomendable ver esos cortos que vienen. Son una hora aproximadamente, son tres capítulos. Vienen con la coleccionista y están muy bien. Cuentan la historia de Fall of Reach, que era un libro que me comentaba Nacho. Y está bien, no es el nivel de producción de Nightfall, pero muy, muy interesante. Jagomba, que creo que es un super fan del Pixel, dice que lástima no poder ir al directo, pero incluso desde el monitor se percibe Halo como un juego de vicio. Sin duda. A ver, como shooter de consola, Salva, te va a pasar el marrón. Sí, yo lo digo otra vez. Para mí, a nivel competitivo, a nivel multijugador, ahora mismo Xbox One es yo creo que es el referente, teniendo en cuenta que Titanfall a mí me gusta mucho, pero está desértico. Pero escucha, nos encanta Titanfall. Es un juego que hemos estado jugando, en mi caso, en PC, pero mira que noche tras noche, que las mecánicas a mí me resultan espectaculares, tanto bueno como piloto como dentro del Titán. Pero vamos, una lástima que no haya cuajado en comunidad. Pincho, una lástima. Sí, no sé. De todas maneras, hicimos un versus, Destiny versus Halo 5, que la gente nos dijo, sois unos trolls, no sé qué. Realmente no sé qué, no era un versus para dar un ganador, sino para explicar virtudes y defectos de cada uno. Y yo lo ponía en el texto. Aquí quien sale ganando es el usuario de Xbox One porque tiene los dos juegos. ¿Cómo se moja? A gusto. A ver, mira, por aquí Pablo Nestares suelta un tuit muy cachondo que dice que si ponen una bolsa de Dorito parece que hablan de Call of Duty. Bien. Sí, esta bebida que tiene... Está bien, ¿no? Calorías. Hemos echado un tiento, Alfonso, no sabíamos a qué sabía esto. Está bien. Está bueno. Unos Doritos habrían faltado, sí. Oye, por decir esto, ¿nos están pagando o no lo estamos...? No, no hemos dicho nada, solo he dicho que está bueno. Jorge Alcañiz de Roda, Albert, dice que si creemos que Halo 5 tiene el mejor multi competitivo de lo que va de año. Sí. y ahora Salva profundiza. En lo que va de año, ¿eh? De este año sí, porque tampoco ha salido. ¿Qué ha salido más? A ver, ayúdame un momento, ¿qué ha salido más? Ha salido el Rey de los Poseídos de Destiny, pero sí, a nivel competitivo no vale la pena. El Crisol yo creo que está por debajo claramente. Y luego faltará que salga Battlefront, pero tampoco lo veo a nivel competitivo. No, no, no. Bueno, ha salido Forza nada, también, ¿no? ¿Qué? Forza ha salido también. Bueno, hablando en shooters. Hablando en shooters, Juan. Hablando en shooters. No, pero Battlefront lo hablábamos en el programa anterior, que no es perfil competitivo. No, Battlefront es un perfil Warzone. Es un perfil de salir, pasártelo bien, hacer pachanga, partidas, ¿no? Y adelante. ¿Qué estás haciendo? ¿El Forza de...? No, digo que tenía que haber salido un cartel chiste incoming. Ah, vale. Venga, rápido, que queremos oír a la gente. Que sí, una más y ahora preguntamos, pasamos por aquí. Nos dice Hombre Sin, ¿cómo vemos Halo 5 en PC? Pues primero creo que Frank, que ya es amigo, O'Connor. Frank, ya es amigo. Frank O'Connor. Primero dijo, creo que dijo en un Twitch, en un streaming, que bueno, que no sería muy difícil porque llevarlo a Windows 10 y tal, no sé qué, se lió parda, hablando en plata, sí. Y luego dijo que no, que no. Que él simplemente decía que no sería difícil llevarlo, pero que no están los planes. Hay que me he liado. Hay que me he liado, dijo. Sí, más o menos. Bueno, pues... Vamos, no sé cómo lo vamos a hacer. Enrique, te vas a tener que pasear. ¿O tenemos algún micro por ahí abajo o qué? Pasea. Lúcete. Y si alguien quiere preguntar, pero vez, tú, o sumar, preguntar pues algo, que levante la mano y este hombre... ¿Por qué te crees que no lo he hecho yo eso? Hoy no tienes que hacer deporte, va. Bueno, manos arriba, que os puedan pasar el micro. Mira, por ahí. Ahí, primer valiente. Siempre falta un poco de iniciativa al principio, pero luego sí, se anima. Luego, ¿no? Se rompe el hielo y sí, sí. Gente se pone cómoda y... Claro. Ahí vamos. Buenas. Muy buenas. Volviendo al tema de la banda sonora, ¿consideráis que Halo 4 tuvo algunos temas buenos, pero bastante por debajo de Halo 3 y Halo 2? Y si Halo 5 continúa con la misma senda de no darle mucho protagonismo a la banda sonora, ¿no pensáis que el compositor de Halo Wars tuvo mejor mano para la banda sonora? Que tiene temas muy buenos. Gracias. Precisamente, Halo War es mi juego favorito de la saga. Sí. Se ha jodido. Es que es verdad, es que es verdad. Qué casualidad. Qué populista. La banda sonora esa que tiene es tremenda. Pero vamos, de todas maneras, yo ya lo dije antes, la de Halo 5 me parece bastante buena. El hombre este, ¿cómo se llamaba? Manolo. no he seguido su carrera muy a fondo, pero vamos, es la primera vez que se enfrenta a una banda sonora en solitario y ya te digo, lo ha sido muy bien. La lástima es eso, que no se refleja todo lo bien que debería durante el juego. Escuchando la parte, suena muchísimo mejor. Es más, se te quedan luego después más las canciones. Jugando pasa desapercibida. Esa era la lástima. Pero yo le seguiría dando una oportunidad aquí a Manolín. Sí, yo estoy con Relaño. Realmente la campaña no se nota tanto, pero luego la escuchas y es potente. El problema yo creo aquí es que él compite contra sí mismo. O sea, Halo compite contra Halo 1, Halo 2, Halo 3. Y claro, era un nivel tan alto que comparar esas bandas sonoras es muy, muy complicado y siempre va a perder, pero pierde porque el nivel es muy, muy alto en ese sentido. Es como si tú vas a un concurso de supermodelos, ¿no? O sea, no quiere decir que... O sea, la que gana está muy buena, pero... las otras... Esa es la idea. ¿No? Vale. Quiero decir... ¿No? No están tan mal, ¿no? Pero... No, ahora... Yo creo que es una metáfora peligrosa, pero que está bien, bien vale, encontrada. Vale, de supermodelos masculinos también, ¿no? O sea, quiero decir, el tío que gana está muy bueno, no sé. Pero el tío que queda cuarto, joder, pues está bueno también. Es que... ¿Pero qué ¿no? coño? Bueno, se entiende, ¿no? Pues... Pues eso. Para mí la se entiende, exacto. ¿Se entiende? Para mí la banda sonora del 5 es mejor que la del 4, pero creo que la del 4 tiene más presencia en juego que la actual. Bueno, venga, más... Efectivamente. Mira, por ahí detrás ahora hay muchas. Bien, ya se va animando. Venga. A ver, aprovechando ya lo mismo que os dije en el anterior de The Witcher... Que es la misma pregunta, le vas a cambiar. Por ahí van los tiros. Rellénelo con su juego. Sí, vamos a ver. Partamos de la idea de una persona que nunca ha tenido una Xbox. Que no ha comprado ni que la no una. Existe, pero es una hipótesis. Sí. ni la 1 ni la 360, hasta que en el anterior de Witcher me tocó la One. Bien. Partiendo de esa idea. ¿Te tocó la One, es el ganador del sorteo? ¿Cómo sí, se sí. tira, tío, el moco? Joder. Y en el de Nintendo, la Wii, si os acordáis. Ha venido para eso, ¿eh? A ver si cae. Bueno, vamos al asunto. ¿Qué creéis que aporta la historia de Halo? O sea, el juego y en general la saga, ¿tiene una historia que realmente diga merece la pena introducirse a esta saga? ¿O simplemente es un mata-mata más? Yo creo que el universo merece mucho la pena. El universo, porque tanto las facciones que hay, como los planetas que visitas, como el desarrollo, la historia, el argumento, yo creo que merece la pena. Pero no considero que Halo esté al nivel de lo que te presenta, por ejemplo, Mass Effect la primera vez. El primer juego, lo que te presenta Mass Effect, yo creo que es mucho más rico. Pero el conjunto de lo que te presenta Halo sí que merece la pena. Si me dices el argumento y la profundidad de personajes, solo eso, pues seguramente no. Pero el conjunto de lo que visitas, lo que ves, las facciones que hay, los motivos que tienen cada uno y lo que va rascando un poco, yo creo que es que tienes cosas interesantes. La mayor parte de los shooters no, ¿eh? La mayor parte de los shooters no tiene nada. Simplemente son vehículos de acción que te llevan de A a B y realmente son, o sea, fire and forget, ¿no? Una vez lo has terminado, realmente... No sé, yo he jugado infinidad de shooters que no sé ni cómo se llamaba el protagonista, no sé ni cómo terminaba, no me acuerdo de nada. No, aquí tienes un universo un poco más denso, que además se expande más allá de los juegos, lo cual es algo increíble para un shooter. Uh-huh. Y después que tienes un personaje principal que ha trascendido el nombre, o sea, ha trascendido la franquicia incluso, es Halo, es jefe maestro, es alguien que, incluso alguien que no haya oído hablar o nunca haya tenido una Xbox, todo el mundo sabe quién es el jefe maestro, ¿verdad? Entonces, con un poco que muy malo tienes que hacer para que no te interese nada de ese personaje, vas a obtener tanto el jefe maestro como quieras, hay mucho. O sea, mucho más, ¿no? Que pues que se podría haber definido incluso un poco mejor dentro de la... Sí, es verdad, se le podría haber dado... Pero mejor así, le queda un halo de misterio. De hecho... Este es humor inteligente, ya veréis cuando lleguéis a casa os petáis del culo de risa, ya veréis. Más preguntillas, vamos, justos. No, pero vamos a ver, aquí ya, siguiendo... Siguiendo con mi lista de sugerencias, te vaya leche. Respecto a la pregunta del universo Halo, yo creo que su trasfondo es impecable. Pero ahora, a la hora de ser trasladado a los juegos, pierde. ¿Por qué? Porque queda muy apagado por los modos online. Yo creo que Halo debería de separarse de los modos online, como se hace, por ejemplo... Bueno, vale, Rolaño, por favor, quita el micro. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, como se hace, por ejemplo, con con Grand Theft Auto 5, por ejemplo, o con Metal Gear Solid 5. Así se podrían hacer campañas mucho mejores. Venga, vamos a intentar responder alguna más. Por ahí había antes que levantaba la mano alguien. Ah, sí, tiene el micro ya el compi. A ver, venga. Sí, yo quería preguntar sobre el tema del doblaje en español. Bueno. En cuanto, sobre todo, al personaje de Buck, ¿vale? Del equipo Series. Tiene la voz del personaje que hace, bueno, del actor que hace de Castle, no sé si lo habréis visto. Vale. Sí, Iván Muelas. Y lo que Will Smith. O sea, he jugado al juego y a mí lo que, digamos, no sorprendido, pero me esperaba a lo mejor que tuviese la misma voz o el mismo tono que tenía en la serie, porque el personaje es así como un poco más, más gracioso. Y quería preguntar cómo veis esto vosotros. Bueno, yo no lo he oído, pero Iván Muelas es un tío contrastado en el tema del humor. También es Fry en Futurama, o sea, no es un tío dudoso. Y el personaje de Castle, como tú dices en la serie, tiene esa sorna, ¿no? Ese toque gamberro. No sé si lo mantiene en el juego. Yo creo que dentro del equipo es el que más humor le da. No sé. Claro, entonces yo lo que echaba un poco en falta es ese doblaje, ¿no? De ese actor de doblaje que hace de Castle, que a mí por lo menos me hubiese parecido muy gracioso. Muy... O sea, que no lo hace él, dices. Pensaba que estaba Iván no sé Muelas. Si no sé si lo hace él o no, pero... Vale. No, si no te suena, no será. Pero bueno, no me suena. Pues no habría estado mal, pero bueno. La verdad es que es el personaje que hace más chascarrillos, pero no son tan inspirados ni tienen tanta personalidad como... Yo leí en el foro que decían que era el Garrus de Mass Effect en Halo, y a mí no me lo parece tanto. ¿No? Venga, otra preguntilla, rápido. Uy, va, madre mía, vamos a tener que hacer una selección random. Time Extend, otra vez. Sí. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con el tema de la banda sonora... Me gustaría decir también que hay muy buenos compositores españoles que han hecho grandes bandas sonoras para videojuegos y es verdad que Hans Zimmer, bueno, pues Harry Gregson Williams son muy buenos, pero creo que debemos valorar lo que tenemos aquí en España Y nada, pues para hombre, futuro, Araujo lo tenemos en un pedestal, ¿eh? Además es amigo de la casa y es un tremendísimo profesional con premios internacionales, así que bueno, la pena es que no se les ve más. O sea, hay varios importantes, entonces pues fíjate, podemos tirar de cantera. Mira, ya tenéis un reportaje, compositores españoles de videojuegos. Bueno, chicos, nos están metiendo presión, de verdad que lo siento porque había manos y podíamos haber estado un rato largo todavía con la ronda de preguntas y respuestas, pero como al final el tiempo es el que es, vamos a tener que ir despidiéndonos y como hacíamos siempre en los presenciales, todo se va a centrar en agradeceros a vosotros y también a Microsoft, evidentemente, que nos ha invitado a estar en esta fiesta hoy aquí. La presencia, la compañía y el calor que siempre desprende esta celebración que es el Meripodcast presencial, ¿no? Sea cual sea la razón que nos traiga. Y nada, comentaros como siempre a el que podamos encontrarnos después por ahí, por las calles madrileñas. Y de nuevo reiterar el agradecimiento del equipo de Meristation por habernos invitado. Desear mucha suerte a Alo, que seguro no la va a hacer falta porque pues tiene todo lo que hace falta para triunfar. Y encomendaros a el próximo podcast, que ya no será evidentemente en persona, y al presencial siguiente, que Dios sabe cuándo llegará. Ni este lunes descansamos. Para disimular. Vamos a la cinta. Bueno, lo de siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Gracias.